Buenos días, país. Aquí empieza el pase, la transición, en modo burbuja, entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Caruso? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? Linda gorra. Cada uno festeja lo que puede. ¿Está muy bien? Está muy bien. Está muy bien. Estamos último. Copa Sudamericana, estamos último, sin un punto, sin nada. Creo que no, ni goles tenemos, ¿no? En la Sudamericana, me parece. Correcto. Bueno, y el campeonato local van ahí nomás, así que mucho mejor no, pero no importa. Por lo menos metemos goles en el campeonato local. Nah, bueno. No, qué feo lo de anoche, qué feo lo de anoche. Bueno, tengo algunos temitas. Yo estuve viendo a Campazzo, qué bien, qué lindo. ¿Bien? ¿Sí? Partidazo, no. Récord, 19 puntos ayer, ovacionado. Figura del partido, un partido ganó justito ahí. Apretado, mirá. Gran partido, gran actuación del petizo Campazzo. Sí. Eso iba a decir, no tiene, pero bueno, siempre no, lo resuelve con talento. Lo que le bueno, falta Ginobili de tamaño lo resuelve tampoco, con ¿no? talento. Ginobili no, no era mucho más alto, medía casi 2 metros. 1,98 medía. Claro, casi 2 metros. Medía, igual Campazzo al lado del nuestro es un edificio, ¿no? No. ¿Qué tiene? ¿Un 80 y pico? Un 80 y algo. No, no. Campazzo chiquito. Mira. Para jugar al básquet moderno. Pero tiene un talento fuera de lo común, parece. Reconocimiento. Sí, ¿se acuerdan? Quería comentar esto nada más como para empezar un poco más ligero de lo habitual. ¿Se acuerdan cuando tituló Clarín a título así, ¿no? Catástrofe, que el FMI decía que las internas en el gobierno hacían imposible un acuerdo, una cosa así? ¿Se acuerda lo que dijo Carlos Heller? Exactamente. Ah, bueno. Y Heller dijo, no es el FMI, es un chango, es un director que dice... Está fuera, además, dije, que está fuera de la... De lo sí, habían corrido ya. Pero ahora lo corrieron de todo. Ahora lo no corrieron solamente ahora está fuera de la discusión, sino que deja de ser director para América Latina del FMI, Alejandro Gardner. De él se trata el personaje. Se jubila en agosto. Sí, sí. Ayer le dieron la despedida con los honores por todo lo que hizo, qué sé yo cuánto, lo alabaron un poco y le dijeron gracias por los servicios prestados. Que forma parte también de toda esta pelea, ¿no? No es casual. Es el último funcionario que quedaba en el fondo, que de los que negociaron con Argentina. Empezando por la directora gerente, Cardarelli, el otro, el que tenía, que había puesto Trump, que era el vicepresidente del fondo, todo fuera. El responsable de América Latina, es decir, es claramente esa responsabilidad por el exceso cometido está siendo reconocida en los hechos, aunque no te lo digan en las palabras, ¿no? Creo que tiene un enorme valor. Y esa la posición negociadora de Argentina le da argumentos, digamos, ¿no? Sí. Hoy hay una amplia nota de Burgueño que se asemeja bastante, según dice allí, el camino que se está buscando a lo que yo vengo diciendo que debería ser el camino. Yo otra vez me volví a acordar del cuento del caballo, porque dice que el acuerdo incluiría que se empezaría a pagar a principios del 26, aparentemente, sí. si ese acuerdo prosperara, y que además incluiría una cláusula que si en el transcurso de los próximos 10 años surge cualquier cambio que signifique una mejora o extensión de plazos, Argentina tendría natural derecho a acceder a eso. Y además hay allí una, digo lo que dice Burgueño, ¿no? Una combinación. El Fondo Monetario tiene varios planes. Unos son los de stand-by, otros son los de facilidades extendidas, pero podría trabajarse en un proyecto donde ambos planes se combinen, con la idea de que de acá al 2025 la Argentina pueda tener controlada su situación fiscal y en ese escenario tendría derecho, dentro de los actuales estatutos del fondo, a acceder a las facilidades extendidas, que es una extensión de plazo, lo que sería el camino a que llevemos a un desembolso de no más de 2-3 mil millones, que es lo que se está buscando a partir del 2025-26, insisto. Sí, sí, sí, que lo haga pagable o medianamente pagable. Sí, ¿no? Y con un buen periodo de gracia. No, no descarten la importancia del periodo de gracia. Sí, sí, la importancia de aguantar el caballo, como es la historia del caballo. Así es, así es. La importancia de, dame dos años. Sí. Cinco años. Así que creo que ahí hay las negociaciones, siguen como tienen que seguir, reservadamente. Yo lo escuchaba recién a Raimundi, quiero rescatar al margen de una cantidad de cosas que dijo, la primera reflexión cuando Marco le pregunta, y él dice, mira, yo soy dirigente de esto, ¿verdad? Claro. Pero hoy represento al Estado Nacional. Claro. Y hablo en nombre del Estado Nacional, y lo que expreso son las posiciones que el Estado Nacional tiene respecto de estas cuestiones. Que es a veces algo que nos cuesta entender respecto de roles y demás, porque es complejo. Cuando uno opina por la libre, tiene facilidades que deja de tener cuando opina con la mochila de la responsabilidad que tiene encima. Eso no quiere decir cualquier cosa, porque si lo que tenés que opinar no va en línea con lo que pensaste, tenés que ir. Claro. Tenés que ir. No es, pero quiero decir que uno ciertas libertades, digamos, no sé si las pierde, las autolimita. Claro. Porque es una necesidad para que. Y discute donde tiene que discutir. Bien. Dos cosas tengo yo hoy. Temas. A ver, Biden. Y Biden, claro. Sí. Pero Perón, Biden y sanción, media sanción aquí de ganancias a sociedades, que casualmente yo dije ayer en mi intervención y di citas de cosas anteriores que leíamos y escuchábamos de funcionarios, ustedes las escuchan acá, las he dicho un montón de veces, no solo de Biden, sino de Yellen, la secretaria del Tesoro, de funcionarios del fondo, etcétera, que me llevó a decir respetuosamente en función a lo que se declaraba, podríamos decir que algunas posiciones de la oposición hoy quedaban a la derecha del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales, que tienen una noción de la gravedad de la situación y no porque hayan cambiado de convicciones, dicen no hay más remedio, si no vamos por este camino, todo esto vuela por los aires. Quiero, hablando de Biden, un pedacito de una nota de ayer de el diario El País que se refiere al tema y dice la Casa Blanca pretende pagar su proyecto social con un alza del impuesto sobre la renta a los más ricos del 37 al 39,6%, combatiendo el fraude fiscal y doblando el gravamen a las ganancias de capital, doblando, es decir, duplicando el gravamen a las ganancias del capital a aquellos que ganen más de $1,000,000 al año. En otras palabras, se revierte el plan de impuestos de Donald Trump de 2017. La oposición republicana será feroz, entre otras razones por las cuales desde las filas de ese partido se repite como un mantra que semejantes subidas de impuestos solo perjudicarán a la economía. Si yo le cambio los nombres propios y los países, y es exactamente lo que debatimos ayer, lo que ayer la oposición de Juntos por el Cambio expresó en el debate de la reforma impositiva de ganancias, que por otro lado llena de inexactitudes, voy a decir, para usar una palabra muy prudente, porque lo presentan como un aumento cuando nosotros explicamos que el 90% de las empresas en realidad van a pagar menos que antes y no más. Y además, porque se hace toda una argumentación que es más o menos así, ¿cómo le vamos a estar aumentando los impuestos a empresas en este momento que las empresas tienen pérdida y están pasando? Muchachos, las empresas que tienen pérdida no pagan impuestos a las ganancias. Claro, sobre las ganancias. Es una falacia el planteo. Sí, tal cual. Yo diría, el problema más grave la tenemos con las que no pagan, no porque valen, sino porque pierden. Porque eso habla de la crisis que tiene la economía, de la situación en la que estamos. Hay una enorme cantidad de empresas que no pagan. Pero además, ¿cómo explicamos? Porque nos quieren correr con un análisis que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estima unos números muy grandes de beneficios fiscales que tendría esta medida, con cosas que explicamos en detalle, que parecen técnicas, pero que no son tan técnicas. La principal de ellas es que hay una diferencia notable entre lo que se llamaría el impuesto que debería pagar al que efectivamente se paga. Porque, por ejemplo, una empresa que perdió en el 2020, año de la pandemia, que le fue muy mal, y se recuperó en el 2021 y tiene ganancias, teóricamente tendría que pagar por esas ganancias, pero no va a pagar por esas ganancias porque descuenta la pérdida anterior hasta recuperar la pérdida y hasta ahí no paga. Sí. Entonces el argumento es falaz, porque lo que se establece es sobre lo que efectivamente gana y con una escala, si gana tanto una tasa, si gana un poco más, una tasa muy grande, y el único grupo al que se le aumenta es al 10% de las empresas que más ganan, que esas van a tener una suba del diferencial que va por arriba de los 20 millones de ganancias, que por esa parte se le sube del 30 al 35. La estimación que hacen los funcionarios de economía con los quienes trabajamos en estos análisis es que el resultado real desde el punto de vista fiscal de esta reforma, y escuchen esto que es importante y si quieren encuádrenlo y dentro de un año lo volvemos a poner y lo escuchamos, sí, va a alcanzar escasamente para cubrir el costo fiscal que tiene la rebaja de impuesto a las ganancias a las personas humanas que aprobamos hace un par de semanas. Es decir, que si las cosas son como nosotros las pensamos, estas dos reformas van a dar cero o próximo a cero desde el punto de vista fiscal, claro, con la diferencia de que 1.300.000 personas habrán dejado de pagar, personas humanas habrán dejado de pagar impuesto a las ganancias, y un grupo reducido de empresas se le habrá subido un poquito la alícuota para compensar con lo que van a pagar esas empresas, lo que se van a dejar de pagar esas personas. Yo diría, cuando hablan de reforma fiscal progresiva, etcétera, etcétera, ese es el sentido de la reforma fiscal progresiva y de ir buscando esos caminos para que aporten, como dice acá la nota del país referido a la política. Además lo dijo Biden con todas las letras en el discurso, que podríamos volver a mezclar. El plan estadounidense para las familias es una inversión en el futuro de nuestra nación, que sucede una vez en generaciones, dijo el mandatario. Fíjate, se trata de una inversión en los niños y sus familias, ayudando a esas familias a cubrir gastos básicos que muchos no se pueden permitir en estos momentos, bajando el precio de los seguros médicos y luchando para reducir la pobreza infantil. Y dijo un montón de cosas más que podría ser parte de nuestro discurso tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Entonces algunos están comparando, la vida dirá, a esto con Roosevelt, este New Deal, sí, luego de la crisis del 30 y todo lo demás. Pero Biden dice claramente que Estados Unidos, la principal potencia del mundo, es un país tremendamente injusto a su interior, lleno de pobres, lleno de familias que no llegan al ingreso básico, lleno de niños que incluso están hablando de extender la escolaridad como uno de los grandes objetivos, de dar salud en condiciones de accesibilidad para una enorme parte de la población que no tiene ese acceso. Así que bueno, avanzamos ayer en este proyecto con media sanción en diputados, coincide con que esto se está debatiendo en otras partes del mundo, y diría que la Argentina, con el aporte solidario, con la rebaja a las personas, con esto que aprobamos ayer, avanza en un criterio de reforma fiscal de la que tanto se habla, porque se habla de una reforma integral y está bien, pero todo esto forma parte, es el camino de esa reforma integral, son pasos todos en la dirección correcta de esa reforma integral, que debe llegar a un momento que permita además que se reduzcan los famosos impuestos horizontales, esos que graban a todos por igual, la capacidad contributiva, que es uno de los grandes desafíos, en especial el IVA y todo este tipo de cuestiones. ¿Cuándo se trata en recinto esto, perdón? No se sabe. No, porque ahí aparecen otra vez los problemas del protocolo. Hoy, que yo sepa, no hay fecha de sesión. Supongo, acá agrego directamente una subjetividad personal, que las autoridades deben estar esperando las nuevas disposiciones que el gobierno tome hoy respecto a cómo trabajar. Claro. Por ejemplo, mirá, está planteada en principio para mañana una reunión para tratar la reforma de biocombustible. Tema complejo. Complejo, con contradicciones incluso al interior de los espacios, porque incluye los intereses regionales, entonces claro, te puede encontrar con coincidencias que tienen más que ver con de qué provincia sos que de qué frente partidarias, claro. Claro, entonces hay enunciada una reunión para el viernes de las comisiones de energía y presupuesto, que serían las dos comisiones que deberían, yo no me salvo de ninguna, que deberían expedirse sobre este tema. Pero como no hay protocolo vigente, la reunión debería ser presencial, con la excepción de solo aquellos que puedan justificar por razones de salud, etcétera, etcétera, que no pueden concurrir. Pero en este contexto uno supone que se va a volver a consensuar como viene trabajando. Pero quiero decir la complejidad del tema que requiere. Hoy, por ejemplo, para hacer la reunión de ayer, yo tengo que acordar con el vicepresidente de la comisión el temario y la modalidad de la reunión, que eso es lo que está establecido. Es decir, si el vicepresidente, que es del frente opositor, no me da el acuerdo, yo no puedo llevar adelante la reunión. Explico las complejidades en las que estamos, que tienen que ver con una situación muy especial. Así que, no sé, debería haber la semana que viene una sesión. Hay algunas cosas que hay apuro. El tema de los biocombustibles vence en, creo que el 12 o el 14 de mayo. Y por lo tanto, si no hay un tratamiento, el Ejecutivo tendrá que generar una prórroga, me imagino, de lo que está vigente. Bueno, todo se complica, la pandemia complica todo y también complica esto. ¿Me podés recordar cuál es la discusión sobre el tema biocombustibles? ¿Es muy largo? Es muy complejo. Las discusiones tienen que ver con la composición, el grado de distintos componentes, cuántos provienen de, primero, qué porcentaje total llevan los combustibles, es decir, los combustibles de origen mineral, digámoslo, cuánto se le agrega de combustibles de origen biológico. Bien. Luego viene, es decir, la discusión de cómo se compone, cuántos provienen de azúcar y cuántos de maíz. Lo cual, claro, tiene que ver con regiones, por eso digo, para plantear alguna de las cuestiones. Bueno, también los precios, hay un montón de cuestiones que son realmente de complejidad, de intereses diversos. Hay una complejidad adicional, para que no alguien piense que la esquivo. Hay una media sanción del Senado, aprobada por unanimidad, que prorroga por 4 años el régimen vigente. Sí. Y hay un proyecto en diputados que quiere hacer otra cosa. Ajá. Que modifica en muchas cosas ese régimen vigente. Hay una discusión incluso procedimental. Si la Cámara de Diputados puede presentar un proyecto alternativo existiendo ya una media sanción del Senado, o tiene que provocar mejoras o modificaciones sobre ese, claro, y volver al Senado, que puede aceptarla, claro. O convalidar lo que aprobó. Convalidar lo que había aprobado antes. Entonces, ayer hubo una discusión, digamos, reglamentaria, sobre si el diputado puede avanzar con un proyecto propio, existiendo ya una media sanción del Senado. Son todas complejidades que hay un reglamento, hay una constitución nacional, hay una cosa que... Pero está a veces la política. Uno le cuesta, Pero está la política de coyuntura también, digamos. Sí, claro, pero bueno. Y eso es lo que después se discute, se negocia. Pero por más política de coyuntura, Pablo, si es antirreglamentario, tenga la razón del mundo, se te va a caer. Entonces, es un problema. Son todas dificultades que hay que discutir y ver cómo se resuelve. Yo debo reconocer que no he leído en detalle y los fundamentos de por qué el Senado logró unanimidad en la prórroga por los 4 años. Pero evidentemente hay allí una cantidad de intereses sectoriales, yo diría individualmente considerados, tal vez todos legítimos, luego se compaginan. Y me falta agregar que ayer en esa reunión que hubo aparecieron todas las empresas del sector de biocombustible en contra de esta reforma y a favor de la prórroga, es decir, que no se cambie nada. Para agregarle algún factor de complejidad al análisis, ¿no? Y seguramente tienen capacidad de presión, digamos, ¿no? Seguramente que sí. Y están, muchas tienen que ver también con las provincias, porque son empresas radicadas en esas provincias que producen en función de, en Tucumán los que hacen biocombustible de caña, o en Córdoba los que hacen biocombustible de maíz, digamos, para dar un ejemplo concreto y simple de las cuestiones que están sobre el tablero. No quiero olvidarme de decir que ayer firmé acompañando, no es un proyecto mío, pero con más de una treintena de diputados, un proyecto de declaración de la Cámara repudiando las declaraciones de Patricia Bullrich, que realmente no son inaceptables, son peor que inaceptables, pero tampoco son sorprendentes, porque ayer yo veía esas recopilaciones donde Macri, candidato hace mucho, decía, si tuviéramos que hacernos cargo de las Malvinas nos costaría un montón de plata. Así que, más allá de si lo hizo en broma o lo hizo en serio, en realidad, si es broma, es una broma que refleja un pensamiento que está, yo diría, en lo más profundo de la visión política que tiene esa fuerza, ese espacio. Porque aquellas declaraciones de Macri seguro que no fueron dichas en tono de ironía ni nada que se le parezca, y seguro que forman parte de lo que piensan. Y todo lo que hizo Macri durante sus años en la relación con Gran Bretaña, ablandando el conflicto, todo lo posible y demás, hace que no sea sorprendente que Patricia Bullrich diga cosas como la que dijo. O sea, es que hay una foto que está circulando. Hola, Sandra. ¿Qué hace, Sandra? Buen día. Hay una foto que está circulando de Patricia Bullrich. Yo la recordaba, pero no sabía ubicar el momento. Y es del año 1989. Ella con un comando de la juventud peronista. ¿89? Suben a un barco británico en el puerto de Montevideo. Viajaron hasta Montevideo para hacer una acción sobre el barco con una bandera que dice Las Malvinas son Argentinas. Ajá. Está circulando esa foto que efectivamente yo la recordaba. No la podía ubicar en tiempo, ¿viste? ¿Cuándo? Sí, yo no me acuerdo, pero me sorprende el tiempo porque 89 es después de Alfonsín ya. Sí. Y Patricia Bullrich en un comando peronista a esa altura me llama la atención, pero... No, sí, todavía estaba... Estaba ahí. Ella rompe con el peronismo después, ya en el gobierno de Menem. Rompe con el peronismo, digo, se toma distancia. Acordate que estuvo cerca del FREPACISMO en un momento, estuvo cerca de la Alianza también. Es más, no sé si no fue funcionario. No, fue ministra de la Alianza. No, de la Alianza no, pero lo anterior. ¿Cómo no? ¿No fue ministra con De la Rúa? Sí, ministra de Trabajo. Claro. 13% a los jubilados. Famoso 13% a los jubilados, recorte a los universitarios, tiene buenos antecedentes. Claro. Sí. Es coherente en el error, digamos. En realidad en el error no. ¿No? ¿Por qué? No hay error. Mirá, ayer en el debate en diputados, después de muchas intervenciones, una diputada patagónica hizo una excelente intervención, Susana Landricini, que dijo, miren, yo quiero hacer un análisis político, no son errores... no fueron errores los del gobierno de Macri, era su ideología, era el proyecto. Los muchachos metieron la pata, vinieron a hacer eso. El error es de los que creían que haciendo eso se podía lograr un resultado distinto al que tuvieron. Claro. Y también dijo, y lo que estamos haciendo nosotros tampoco es un error, obedece a un concepto, a un proyecto que estamos tratando de llevar adelante, con todas las dificultades, con todas las limitaciones que tiene, porque se trata de una coalición que no es homogénea, porque como no me canso de repetir, si fuera homogénea no sería una coalición sino un partido. Las coaliciones reflejan eso, diferencia y matices, por eso son coaliciones. No me canso de repetir, las coaliciones exitosas son las que encuentran la manera de resolver sus diferencias sin que entren en crisis las coaliciones. Ejemplo, el Frente Grande, el Frente Amplio Uruguayo, sí, que pudo gobernar todos los años. ¿Cuántas veces hemos escuchado que había crisis, que los partidos opinaban abiertamente diferentes sobre determinadas cuestiones? Sin embargo, había un día que se reunía la dirección del Frente Amplio con las representaciones de todos los partidos y se tomaba un acuerdo. Y ese era el acuerdo que todos respetaban. Y así funcionó la coalición, que a veces no deja feliz a ninguno. Porque cuando hay acuerdos, en los acuerdos todos generalmente ceden algo. Pero eso es hacer un acuerdo. Un acuerdo no es yo digo y voy a aceptar. Eso es una imposición. Claro. Un acuerdo implica que buscamos un punto, un equilibrio, un lugar, un momento, una manera, un procedimiento, para poder seguir juntos, poder seguir avanzando. Es difícil, pero creo que es el único camino. Por eso lo defiendo como lo defiendo, porque creo que es el único camino. A veces cuesta que se entienda, y a todos, por eso rescato lo de Raimundi al principio. Cuando él dice, claro, yo no soy acá del Frente Grande, yo soy el embajador argentino en la OEA, y represento al punto de vista de la Argentina y defiendo las posiciones que tiene la Argentina. Bueno, un buen lugar, digamos, para plantarse frente a ciertos hechos, porque... Obvio, y lo hace todo el tiempo. Claro. Confronta con... No voy a decir San Lorenzo de Almagro, confronta con Almagro, sí, abiertamente. Sí, de hecho, en la propia entrevista, luego de aclarar eso, por supuesto fue muy claro, digo, no es que una posición. Fuimos compañeros de bancada varios años, nos sentábamos al lado uno del otro, tenemos una muy buena relación, además personal. Gran tipo, gran tipo. Raimundo es uno de los que se rescató a sí mismo de la UCR, ¿no? De claro, sí. Pero hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos. Pero era dirigente, cuando era sí, chico, pendejo, decir, era dirigente de la FUA, ¿no? De la FUA, creo que llegó a ser presidente de la FUA, uh-huh, si no me equivoco, en sus años juveniles. Uh-huh. Sí, sí. 33 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos a tener ya que ir a chau. Noticias. Que tengas linda jornada. La elegancia de caballero para darme la salida. Es un caballero. Es un caballero. Carlito, que tengas linda. Chau, chau.